Se viene la onda. Sí, ¿cuál? La del color de tu corazón. Red, red, red, red, red, red. Solo vivo para ti. Si tú eres mi gran amor, yo te amo, no lo dudes por favor. Juremos amor eterno para amarnos con pasión. Somos tú y yo. Lo nuestro es amor. Solo sabe Dios si durará hasta la muerte nuestra unión.